buenos días. Bueno, empecemos con el desastre de ayer. Vamos a dar una revisión somera. Gracias a un periodista que fue uno de los pocos, creo que el único, popular, conocido, con audiencia y especializado, que puso las cosas en su lugar y que nunca suscribió el optimismo patriotero que inundaba otras redacciones y otras cabinas. Y bueno, mantuvo su escepticismo aún después del llamado heroico empate con Brasil. Me refiero a Philip Butters, periodista deportivo, que ayer debe haber visto confirmados sus peores temores. Buenos días, Philip. Bueno, regulares días. Buenos días a toda la audiencia de Radio San Borja. ¿Cuál es tu análisis? Quiero decir, ¿cuál es tu autopsia? Ajá, mejor dicho. Bueno, ¿qué le puedo decir más que la verdad, no? La antipática verdad dicha por un tipo, pues, que hay veces suele ser antipático por decirla, ¿no? Es casi una retroalimentación. En la droga del pueblo que termina siendo el fútbol, hay veces no la venden pateada, ¿no? Entonces, uno tiene que ser frío. Esto comienza mal desde hace un buen tiempo, desde que la federación nombra interinamente a Franco Navarro. Uno no nombra, pues, a un entrenador de una selección interinamente. Se equivocan de medio a medio con Oblitas y después traen a Chemo, que es un entrenador inexperto y que no iba a tener el tiempo de partido de preparación. En muy limitado, es difícil que haya una buena selección. Esto sirve para las naranjas, para las frutas y para los seres humanos y, como no, para los futbolistas. Entonces, señores, hay que decir las cosas claras y como son. Paraguay nos salió baratísimo, porque Paraguay llegó 7 veces al arco y terminamos empatando, sabe Dios por qué. Chile nos ganó claro. Y Brasil vino a caminar. O sea, es decir, el Perú no tenía un funcionamiento de conjunto que permita llegar a la circunstancia de Quito, la altura y la desesperación ecuatoriana, que es un equipo, porque tienen 7 jugadores que vienen jugando continuamente juntos, y nosotros llegamos sin 6 jugadores presuntamente titulares. O sea, acá no es que yo diga, pues, esto es una locura, yo no soy un gurú, yo no soy un clarividente. O sea, el Perú, que es una selección chica, se puede dar el lujo sin llegar sin Vargas, sin Solano, sin Guerrero, sin De La Haza, sin Rodríguez, sin Vilches. Evidentemente, un grupo de camisetas que se armaron en el avión tenían que pasar el papelón que pasamos. Así es sencillo. Que el único que no lo creyó fue el señor entrenador, que salió románticamente ofensivo, ¿no? Es que ni siquiera fue ofensivo, porque si yo quiero ofender, yo quiero agraviar, yo quiero atacar, debo de tener armas para atacar. En el fútbol no hay que ser un genio para saber que para hacerle daño al rival hay que, pues, tener la pelota, y para hacer un gol hay que rematar al arco. Una estadística, ¿no es cierto? Un dato de la realidad. No es una opinión del malo de Butters, que lo odia Burga. No es el malo. El único disparo que ha hecho Claudio Pizarro, arco rival, en todo el proceso eliminatorio, que van 4 partidos, fue en el minuto 64 del segundo tiempo en el partido contra Chile en Santiago. Y la pelota tuvo la peligrosidad de un panatón mojado, y la agarró el arquero Bravo. Un disparo al arco en los 4 partidos. Resulta evidente, salvo que uno sea un borderline o directivo de fútbol en la Videna, que así pues no se le puede meter un gol a nadie, ¿no? Correcto. ¿Alguna vez viste a una selección peruana peor que la de ayer? Sí. Yo entiendo que con los comechados y sinvergüenzas que medran, parasitan en la Videna, las cosas se pueden hacer siempre peor, ¿no? Pero sí han habido otras muy malas. Dame un ejemplo, por favor. En Colombia, cuando nos jugó Colombia y nos metió 4 en Barranquilla hace poquito con Ternero, una vez nos metieron 7 también hace muy poco en una Copa América en Bolivia, y los jugadores terminaron pidiéndole la camiseta a Romario. Pero Ecuador ha podido meternos 8 ayer, ¿eh? No, o sea, acá hay que decir las cosas, también hay que ser agradecido en la vida, ¿no es cierto? Porque Ecuador en el minuto 15 del segundo tiempo quitó el pie del acelerador. Así es. Quitó, o sea, han sido magnánimos. Yo creo que hubo consideraciones geopolíticas que tienen que ver con el acuerdo de paz. Debe haber algo de eso, o simplemente caridad cristiana, porque Ecuador es un pueblo muy creyente como nosotros. Así es. O sea, ellos han sacado el pie del acelerador. No sé si se dan cuenta que en determinado momento entra Patricio Urrutia, que es un volante central ya veterano, ¿no? O sea, que es algo así como el Basalar de allá, y saca un delantero, y en la segundilla ya comienza a pifiar, porque la segunda dice, oye hermano, yo no he pagado mi entrada, recién entro y me quitas el show. Así es. O sea, la gente pifea al técnico, que, o sea, parecía pues un miembro del escolte de seguridad de Chemo, ¿no es cierto? Porque el tipo estaba feliz. O sea, el técnico de Ecuador, si se jugaba la tinca este fin de semana, ganaba el primer y el segundo boleto, porque es más fácil. Ya sé que es una hipótesis absolutamente impropia, pero te lo digo, si tú fueras dirigente central de todo esto y en tus manos estuviera el destino del fútbol profesional peruano, ¿qué harías para renovarlo? A ver, esto es algo que yo lo vengo escribiendo y diciendo en calles y plazas hace un montón de tiempo, porque evidentemente criticar es muy fácil y proponer es muy difícil, ¿cierto? Más aún cuando es algo tan abiertamente criticable, ¿no? Si no podemos tomar medidas de emergencia para una situación que es realmente emergencia, nosotros deberíamos tener las siguientes medidas. Punto uno, obligar a los equipos de primera división a tener 4 sub-20 o sub-21 en cancha durante los 90 y tantos minutos de cada partido de fútbol profesional. Eso implicaría que todos los equipos deberían tener dentro de su nómina 25 o 26 jugadores profesionales, cuanto menos 12 o 13 sub-20, sub-21. Eso impulsaría la inversión en menores para que se busquen jugadores jóvenes. Punto uno. Punto dos, terminar con el complejo de inferioridad con respecto al jugador extranjero. Que vengan y que jueguen en la división cuando menos 4 jugadores extranjeros, pero eso sí, que vengan de jugar en la primera división de la liga de origen, es decir, extranjero pero bueno, ¿me dejo entender? Uh-huh. O sea, yo no quiero extranjero chauchilla, ni roto, ni reciclado. Quiero un extranjero que si viene a sumar, que sume sano y bueno, de primera división, habiendo jugado cuando menos el 30% de los partidos de la liga inmediatamente anterior. Y eso se coordina con las divisiones, con las federaciones de la liga origen, y se sabe. Si ese Butters que viene de Inglaterra es un gordo turronero que jugó en segunda, o está entero porque jugó en el Wigan, por dar un ejemplo. Entonces, abrimos el abanico. Pero eso no requiere dinero, Philip, y eso no implicaría a su vez la privatización del fútbol. No, vamos por partes. No se requiere dinero porque el equipo rico podrá tener 4. El equipo pobre podrá tener 1, y si no tienes plata, ¿no es cierto? Porque si en la casa de los Butters no hay para comer lomo, no comemos lomo, pues. Así es sencillo. Si no tienes para comer proteína animal, comerás proteína vegetal, pues. O sea, a lo que voy yo es que eso, el dinero, sobra en el fútbol peruano. Si tenemos un equipo como el Total Team, que ha contratado a 30 jugadores de primera división y a 5 técnicos, ¿de dónde salió el dinero? Alianza Lima tiene un promedio de edad de 32 años, y hay jugadores muy respetables que se llevan a su casa $12,000-$13,000 mensuales netos, o sea, el sueldo de un gerente corporativo. Acá se despilfarra, se roban la plata. Entonces, si van a venir extranjeros, que vengan extranjeros de nivel. Entonces, retrotraigámonos a lo siguiente: 4 juveniles, o 4 jóvenes, porque tampoco son juveniles, 4 extranjeros en el equipo ideal, y tienes 3 jugadores peruanos que tienen que matarse para estar ahí en la competencia, porque los Jayos y los Basalares y los Maestris y los Churlizas, ¿no es cierto?, están ahí porque alguien les paga, están ahí porque no hay más. Entonces ahí se va a generar un círculo virtuoso, porque además la segunda división debería ser obligatoriamente sub-23, de tal manera que el nivel para jugar en primera, jugar en segunda, y si no puedes jugar en segunda te vas a hacer taxi, como tanto peruano que se busca la vida. Eso es punto con respecto a lo que pasa adentro. El milagro de México no es un ejemplo de que metiendo plata y bastante, el fútbol mejora mucho. Eso sí es verdad, pero el milagro de México no es solamente el dinero, porque México siempre ha sido un país que ha sido más rico que el Perú. Lo que pasa, César, es que para que exista inversión tiene que haber credibilidad. Nadie en su sano juicio va a invertir dinero en una actividad que no tiene una regulación. Por eso la federación tiene que hacer una razia, ¿no es cierto? Como la que hacía Vito Corleone en una noche y ordenaba el campo. O sea, no puede quedarse gente que, dicho sea de paso, maneja comisiones de justicia a dedo para preservar el statu quo. Pero Philip, ¿cómo imaginamos que Burga va a hacer limpieza si él es parte de la sociedad? Pero por supuesto, entonces lo tienes que sacar de afuera, porque no se pudo limpiar de adentro. El señor Woodman lo que tiene que hacer es nombrar esta comisión transitoria, ¿no es cierto?, que nos comamos el riesgo de que nos suspendan la FIFA y nos iremos a Zurich a explicar la cantidad de tropelías y de ilegalidades que ha cometido Burg en los últimos años en contra del estatuto FIFA, del estatuto de la propia federación, ¿no es cierto? Entonces, ahí se dan cuenta la clase de tipo que es, porque claro, la versión que le llega a FIFA es la versión de Burga. Por supuesto que las primeras medidas que te digo, estas tres medidas que te digo, son la primera parte. Yo no entiendo por qué las comisiones de justicia y las comisiones de elecciones de los clubes y de la federación no pueden ser consecuencia eterna sugeridas del Colegio de Abogados de Lima con abogados especialistas en arbitraje. Entender un reglamento de fútbol es sencillísimo, entender el reglamento de un campeonato más aún. Pero Burga pone a sus amigos para que sus amigos ayuden a sus amigos a la hora que tiene problemas. Así es. ¿Cómo es posible que en el Perú pueda venir un cualquier periodista extranjero viene al Perú y si es mejor que Bater, a mí me dan una patada en el traste y me botan? ¿Cierto o falso? Pero desde luego que es así. ¿Y por qué no puede venir un árbitro de México o un árbitro de Argentina para los partidos conflictivos, para los partidos donde no hay credibilidad en el arbitraje? O sea, ¿por qué no puede venir un árbitro, por Dios? Porque claro, partidos en los cuales durante tantos años Sporting Cristal influyó groseramente en los resultados manejando parte de la federación. Pero por supuesto, en determinado momento el Sporting Cristal, ¿no es cierto? Mejor dicho, Cerecería Bacus, que ya no tiene los mismos dueños, ya ha cambiado y lo que sea, daba auspicio a 7 equipos en primera división, a la federación y a 2 equipos en segunda. Entonces, si eso es mal utilizado, ¿no es cierto?, por un lobo disfrazado de cordero como Francisco Lombardi, evidentemente distorsiona. Yo le pregunto al público que me escuche, hincha de Cristal, ¿qué pasaría si Alfredo González hubiera tenido ese poder? Sí, o sea, acá no se trata de personas de uno y dos, es una cofradía de gente que ha hecho que el fútbol peruano sea un espectáculo que no genere credibilidad. Yo le pregunto a cualquier persona que ha contado de frente, la familia Rodríguez, que tiene más plata que Atahualpa en Arequipa, que tiene Cemento Yura, que tiene Gloria, que tiene todo el dinero del mundo, ¿por qué va a invertir el señor Víctor Rodríguez o Jorge Rodríguez en el Melgar si no es que el fútbol es un espectáculo sucio y cochino? O sea, ¿por qué los nuevos dueños de las chocolates Winters, que es la compañía Arcor Argentina, que es una de las golosineras más grandes de América, no va a comprar el Cienciano, o Perú Rey, o McDonald's? O sea, si el Cusco es una capital turística iberoamericana, eso no es una opinión mía, es una realidad. Y no puede comprar el Cienciano, que es un feudo del congresista por Lima, Juvenal Silva, cacha máxima, hablando en términos peloteros, porque es un tema sucio. Así o sea, es. ¿Por qué alguien, yo les pregunto? Claro, lo que tú dices es, ¿por qué no tenemos un equipo cementero como en México? El Cruz Azul, ¿no es cierto? Cruz Azul es una marca de, es así como Cristal es una marca de cerveza, el Cruz Azul es una marca de cemento. Yo le pregunto al amigo que me escucha y que de repente del fútbol no sabe mucho, ¿saben ustedes que el señor Silvio Berlusconi ha sido presidente de Italia, primer ministro, es un magnate, él tiene al Milán? ¿No es cierto? Porque el fútbol es un instrumento de poder, es un instrumento publicitario masivo. El señor Massimo Moratti, que es el dueño de Acip, que es la petrolera más grande que puede haber en Italia, ¿no es cierto? Es dueño del Inter hace años, y los Agnelli son dueños de la Juve. Acá turroneros, ¿no es cierto? Gente que no tiene supuestamente para el té tiene un equipo de fútbol. Si no es negocio, ¿por qué lo tienen? ¿Por qué Dionisio Romero no es dueño de la U? ¿Por qué Pedro Brescia no es dueño de la Alianza? En México, Emilio Guillén tiene 4 equipos. Y Emilio Azcarra y hijo es dueño, o sea, mejor dicho, Televisa es dueño del América y es dueño del Necaxa. Y así magnates y empresas inmensas, como este señor, el dueño de estas Herbalife, no se llama, no estoy seguro cómo se llama, hizo el dueño de las Chivas, quiso venir a comprar la U y Alfredo González le hizo la vida a cuadritos. Lo recuerdo, o sea, perfectamente. O sea, bueno, Filipe, muchas gracias. No sé si deprimirme más después de escucharte, porque has pintado un panorama tan ajeno, inaccesible, remoto en este momento para nosotros, pero que de todas maneras debería ser nuestro horizonte. Gracias. No sé si tienes algo más que decir. Bueno, lo único que tengo que decir es agradecer a la gente que sigue creyendo en mí a riesgo de comerse mi antipatía, pero que sepa la gente que yo soy un peruano de 9, 10, 12 o 15 generaciones que le jode ver perder al Perú, ¿no es cierto? Porque yo no vine ayer. Yo tengo en este país enterrado padre, abuelo, bisabuelo. ¿Que suponen que eres extranjero porque dices la verdad? No, es que hay gente que dice, pues, que de repente, hermanito, yo he nacido en Trujillo, mi familia es barranquina, tengo pasado cajamarquino, puneño, me jode ver perder al Perú. Esto no, a nadie, a ningún peruano que se precie de serlo, le puede gustar ver perder a tu país en cualquier cosa. Correcto, Philip, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Philip Butter, periodista deportivo y amante de la incómoda verdad y no de la anuencia cómplice, ha estado con nosotros.